problemas con tu jefe. El maldito te acosa. Tu mejor amigo no te deja en paz y hace tiempo está obsesionado contigo. No te preocupes más, niña. Ya estoy aquí. Mi nombre es Franco. Franco Tirador. Y soy el único asesino a sueldo que queda vivo. Lo sé porque yo mismo maté a los otros. Estoy entrenado para cualquier tipo de enfrentamiento y para cualquier eventual sorpresa. Sí, ¿quién es? Les mando un saludo, Fernando Rodríguez, malditos. Odio tener que limpiar la sangre de mi corbata. Hola. Franco, tuve un problemita. No era el departamento 2B, era el 3C. El 3C, Franco. ¿Cómo vamos a hacer ahora, Franco? ¿Cómo vamos a hacer? No te preocupes, yo lo soluciono. ¿Quedó alguien vivo aquí? ¡No! Ya está solucionado. Oh, Dios te bendiga, Franco. Reconozco que sé tratar a las mujeres. ¡Ay, Franco! ¡Franco, cómo vamos a salir de acá, Franco! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡No sé qué hacer! ¡Franco, Franco! ¿Estás más tranquila ahora? Sí. Reconozco que eso es porque yo tengo una debilidad por ellas. Sé que soy un seductor innato. Ay, jamás había tenido una noche tan fogosa, Franco. ¿En serio? Yo he tenido mejores. Te llamo un taxi. Así que mujeres de todo el mundo, mi nombre es Franco. Franco Tirador. Y estoy aquí para ayudarlas. Si tienen algún problema, no duden en escribir a Harry Tapas. Ese tipo es el único en quien confío. Porque sé que no hay posibilidad de que se anime a acosarlas alguna de ustedes. Ese pobre infeliz. Por favor, escriban, nenas. Franco Tirador. Tu aniquilador preferido. Ahora, ¿en qué nos importa?